Venezuela, caramba. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, lunes 14 de septiembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles, el estrellado, por las estrellas que tiene en la gorra, Luis Gerloyo, y abriendo la ventana, feliz como nunca, con ese corazón que no me cabe en el pecho, Enza García, quien les manda muchos besos, aplausos a mapuches, a papachos, buenas vibras y mucha alegría y mucha felicidad. Buenos días a todas y todos, que abrimos celebrando estos dos grandes triunfos de nuestra Venezuela el pasado fin de semana. Abrimos con un solo pueblo, viva Venezuela y viva la selección de baloncesto venezolana que nos trajo el oro de las Copas de las Américas, el oro preolímpico, y estamos clasificadísimos a las Olimpiadas de Río con nuestra selección de baloncesto. Mira, qué alegría tan grande, qué emoción. El juego del viernes fue de infarto con Canadá. Iban tiki, tiki, tiki, tiki, y el viernes ya, nos habíamos garantizado la plata del campeonato y también ya nos íbamos directo, nos vamos directo a las Olimpiadas de Río. El sábado, ¡qué final! Cuando arranca el juego y yo veo que van como 13 puntos, 15 puntos alrededor de nosotros, dije, bueno, porque me parece que la mayoría de los que estaban, la mayoría, yo sí tenía como que la esperanza, ¿no?, de ganar el oro. Pero yo no veía como que mucho entusiasmo en la fanaticada, que ya como que ya se había conformado, que bueno, ya pasamos a las Olimpiadas. Pero no se hablaba de la posibilidad de ganar el campeonato. Esto es histórico. Y fíjense ustedes, nadie, es que ni siquiera, muy poca gente aquí en Venezuela apostaba por nuestra selección de baloncesto. Casi nadie. ¿Por qué? Porque estaba integrada por un montón de desconocidos, muy poca gente conocida. Gravis Vázquez, no puede ser que pensemos que el baloncesto venezolano sea la figura de Gravis Vázquez. No, es que no está Gravis Vázquez, esta gente no la conoce nadie. Ay, no, no vamos a lograr nada. Y fíjense ustedes, sin padrote, sin estrellas NBA, con trabajo, con humildad, con esfuerzo, porque le estuvieron echando pichón los últimos 3 meses en España, en Europa, porque gracias al gobierno bolivariano, que a pesar de contrabando, a pesar de bachaqueo, a pesar de todo, sigue invirtiendo en deporte. Y dieron la sorpresa, le ganaron a un gigante como Canadá, le ganaron a un gigante como Argentina. Había toda, por cierto, hay alguien que está escribiendo en el grupo de Facebook diciendo, Tibi, ¿pero por qué colgaste el video de Meridiano si TVS lo transmitió? Yo vi los juegos por TVS, pero si TVS no pone videos corticos para que uno los comparta, uno no los comparte. O sea, que esa es otra, ¿vale? Hay algo que yo veo, que este fin de semana ha sido algo tan maravilloso. Y en vez de celebrar el triunfo de la Vinotinto de baloncesto, camaradas quejándose porque los opositores no celebran. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, no puede ser que nuestra vida gire en torno a lo que hagan o dejen de hacer los opositores. Y detallitos así. Señores, alegría, vale. Vamos a tratar de ver las cosas buenas, preocuparnos por las que realmente son malas. Es decir, cuando tienes que hacer una cola, es decir, cuando te clavan 1000 bolos por 1 kilo de carne. Y estas tonterías. Que si es Meridiano, que si es TVS, que si los opositores no celebraron, que si sí celebraron. Oye, vale, ya bastante complicada es la vida para andarnos amargando y andar pendientes de ese tipo de pendejadas, y me disculpan. Pero más allá de eso, fíjense ustedes, está la selección de baloncesto, gana, y entonces se armó todo un debate, ¿no? Y en eso estaba TVS. Si Gravis Vázquez merece, o si Gravis Vázquez debería ir a Río o no. Mi postura personal, que no, porque él no se trabajó ese campeonato. Él no quiso estar en este campeonato porque, oye, es que yo soy estrella NBA y si me lesiono, entonces estoy fastidiado. O sea, él le dio prioridad a la NBA que pertenecer a la selección de baloncesto. Con todo respeto. Y el meter a Gravis Vázquez sería sacar a uno de esos jugadores maravillosos que sí nos trajo el oro y sí nos dio el cupo. Entonces, mi postura, amigos y amigas, es que Gravis Vázquez no va para el baile. Por lo menos para mí. Pero bueno, eso ya se verá, falta un año para ir a Río. Pero ganamos, señores, esto es histórico. Hablaban, todo el mundo hablaba, ¿no? Que la generación de Portland y Portland, superamos a Portland. Contra todo pronóstico, para que vean que el trabajo, la humildad, y el amor patrio, que no tiene Greivis Vásquez, definitivamente, y el amor por la patria y quererle traer triunfo a la patria, da resultados. Por otro lado, también el mismo sábado, el mismo día, la película Desde Allá, de Lorenzo Viga, se alzó con el León de Oro del Festival de Cine de Venecia. La primera película latinoamericana que se gana ese galardón en toda la historia del festival, señores. Venezolana tenía que ser nuestra película. El Festival de Cine de Venecia, que es uno de los más antiguos, de mayor tradición del mundo y de uno de los más exigentes. La película Desde Allá, de Lorenzo Vigas, hijo del artista plástica Osvaldo Vigas, ganó el León de Oro como mejor película de todo el festival. Y es la primera vez que una película latinoamericana se alza con ese galardón. Así que felicitaciones a todos los que participaron en esta película. Gracias por poner en alto el nombre de nuestra Venezuela. Y bueno, de acuerdo con la nota del Centro de Cinematografía, la cinta venezolana Desde Allá gana el León de Oro a Mejor Película en Venecia. Por primera vez en la historia del cine venezolano, una película compite por el León de Oro en la Mostra Internacional de Arte Cinematográfica de Venecia, el festival clase A más antiguo del mundo, y gana. Dedico este film a Venezuela y a mi padre Osvaldo Vigas, dijo Lorenzo Vigas, director de Desde Allá, desde Italia, en la entrega del León de Oro. ¿Cómo no tenemos motivos de verdad para celebrar, para festejar dos grandes éxitos? Y eso lo dejo también algo para la reflexión. Se los dejo. Si el país se está cayendo a pedazos, ¿cómo es posible que por primera vez en nuestra historia hemos ganado el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia? Que hay que tenerlo claro, que por ley el Centro Nacional de Cinematografía siempre financia las películas que se hagan en el país, ya sean de la Villa del Cine o ya sean de iniciativa privada. Pero todas las películas, desde allá, pasando por el relajo arloro del Conde de Guácharo, todas, absolutamente todas, reciben financiamiento del Estado por ley. Tenemos que un país que está en la hecatombe, que tiene crisis humanitaria, que está sobre, que cuando miramos al cielo lo que vemos son un montón de puntos negros, por eso es el montón de dementores de Harry Potter que nos quitan la alegría. ¿Cómo es posible que nos ganemos un premio, tan uno de los premios más importantes del cine, y por otro lado hayamos superado la hazaña de Portland, que por primera vez en nuestra historia hemos ganado el preolímpico de baloncesto sin estrellas de NBA, sin grandes estrellas, y estemos clasificados para los Juegos Olímpicos de Río en un momento tan difícil que tenemos problemas, o sea, recesión económica por la baja del barril de petróleo que está por debajo de lo que se había presupuestado, cuando tenemos problemas de contrabando, cuando tenemos problemas de bachaqueo, cuando tenemos paramilitares sembrados, que una inflación galopante, pero tenemos esta Venezuela que se supera y que se crece entre las dificultades, y un gobierno bolivariano que le invierte dinero. A pesar de todos estos problemas, le sigue invirtiendo dinero al deporte y a la cultura. Entonces, para que vengan, ¡ay, que el país es el hambre! Mire, señores, ahí está. ¿Ustedes creen que una selección de baloncesto desnutrida o que no puede entrenar porque se la pasa haciendo cola todo el tiempo va a traer un triunfo así? Entonces, para cuando vengan con el cuento de que ¡ay, Venezuela se está cayendo a pedazos, esto es el acabose!, saquémosle esto, porque hay inversión por parte del gobierno bolivariano, y sobre todo esa voluntad, ese espíritu guerrero del pueblo de Bolívar, de Chávez, de Sucre, de Zamora, de Rivas. Ese pueblo maravilloso que se crece ante las dificultades. Así que mira, es que demasiada alegría. Este ha sido para mí uno de los mejores fines de semana del año. El corazón no me cabe en el pecho, como no le cabe en el pecho a Luiller, ni le cabe en el pecho a casi ninguno de ustedes, del orgullo y de la alegría de los logros de esta patria bonita, de esta patria querida. Y vamos a ir de una vez a la pausa, después volvemos con informaciones, a profundizar con informaciones, algunas menos gratas que esta, pero es que estamos de celebración. Luiller, nos vamos a la pausa con Charlie Aponte para festejar, que estamos de fiesta, caracha. Con la vida por el tiempo, por los momentos de felicidad, y le agradezco también el sufrimiento que me hizo fuerte para echar a andar, y le agradezco también por los amigos, por los que están, por los que se han ido. Yo estoy contento por todo. Pensamientos, dale a tu cuerpo risa y carnaval, llénate de fe y de buenos sentimientos, que lo que esperas está por llegar, siéntete feliz así como has nacido, por el amor, por tu tierra, por tus hijos, estar vivo eso ya es un buen motivo. Para festejar, sobran las razones.

ventana. Atrévete a mirar más allá. Dicen que es pedregoso, piedras que se den al andar. ¿Cómo es el camino? Camino, camino. Dime, muéstrame el caminar. Dicen que es pedregoso, piedras que se den al andar. Estrecho sin mirar atrás, pero si sigues andando, las piedras flores serán. Hay senderos peligrosos, no cuestas tu caminar, no tiene precio el gran premio. Premio de solidaridad. ¿Cómo es el camino? Dime, muéstrame el caminar. Dicen que es pedregoso, piedras que ceden al andar. ¿Cómo es el camino? Camino, camino. Dime, muéstrame el caminar. Dicen que es pedregoso, piedras que ceden al andar. No hay desgaste en esta ruta, no hay cansancio que lastrar. Empuje duro, mi hermano, que hay muchos campos que labrar. Es un viaje sin retorno, de pura humanidad, que siembra amores y cantos, semillas que cosechar. Que siembra amores y cantos, semillas que cosechar. Cuatro minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la tribu del Güiro Rojo en la ruta hacia las Olimpiadas de Río 2016. va nuestra vino tinto del baloncesto. Que por cierto, este lunes llegarán nuestros héroes del baloncesto a Venezuela. Los estaremos recibiendo. Todo el pueblo venezolano está invitado este lunes a recibir a la Selección Nacional de Baloncesto a su arribo al país tras conquistar el torneo preolímpico de las Américas México 2015. El ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, invitó a todos los ciudadanos a acompañar a los criollos que arribarán al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Estado Vargas. Mañana llegan nuestros campeones de América. Acompáñanos desde Vargas a Caracas desde la 1:00 p.m, escribió el ministro a través de su cuenta personal en Twitter, @pinfantepsub. La Selección Nacional de Baloncesto logró este sábado la medalla de oro en la justa americana tras vencer 76-71 al conjunto de Argentina en un reñido partido que se desarrolló en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Es la primera vez en la historia que Venezuela se titula campeón del continente. Su mejor actuación había sido el subcampeonato en Portland en 1992. Así que a recibir a nuestra vino tinto de el baloncesto. Y por cierto, nuestra usuaria Valentina, que nos hizo la aclaratoria el viernes, pues bueno, ya hablaron oficialmente, las clases empiezan es el 16 de septiembre, fue lo que dijo el ministro Pérez. Ministro Pérez, el día 16 de septiembre iniciamos actividades escolares, 7,5 millones de estudiantes acudirán a las aulas. El ministro de Educación, Rodolfo Pérez, anunció que el próximo miércoles se inicia oficialmente el año escolar 2015-2016 en todo el país, luego de haber culminado satisfactoriamente el periodo vacacional. El día 16 de septiembre iniciamos las actividades escolares. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas, manifestó a través de su cuenta @RodolfoHumberto en la red social Twitter. Consultado por el Correo del Orinoco, detalló que en total retornarán a las aulas de clase más de 7,5 millones de estudiantes de todos los niveles y modalidades de instituciones oficiales, de instituciones privadas y de instituciones subvencionadas. Asimismo, añadió que más de 550 mil maestras y maestros pertenecientes a todo el sistema educativo se incorporarán a sus labores para atender a las y los estudiantes en este nuevo año escolar que, según comentó, arrancará con mucha fuerza. En una rueda de prensa realizada en la sede de la Federación Venezolana de Maestros, las organizaciones sindicales vinculadas al sector educativo hicieron un pronunciamiento en vista del inicio del nuevo año escolar. Celebraron en primer lugar la rectificación hecha por el ministro Rodolfo Pérez en torno a la fecha de retorno a las aulas de clases, la cual estaba prevista inicialmente para el 14 de septiembre, de acuerdo con el anuncio que había realizado el exministro Héctor Rodríguez, pero después se postergó para el día 16. Nos llena de satisfacción que el ministro del Poder Popular para la Educación esté realizando un llamado las actividades a partir del 17 de septiembre, como debe ser, expresó Carmen Aguirreche, presidenta de FENAPRODO CPB y vocera de conglomerado, quien añadió que comenzar dos días antes contraviene lo expresado en los artículos 54 y 56 del reglamento de la Ley Orgánica de la Educación. Bueno, no sé qué tiene que ver la Ley de Educación con unas fechas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que señalan ellos. Dice que... Que bueno, que este artículo 54 dice que las autoridades educativas deben presentar anticipadamente el calendario escolar y que el mismo no sea difundido. Bueno, a ver, por otro lado, van a iniciar también, están anunciando los maestros que van a iniciar la discusión del proyecto unitario de convención colectiva para los trabajadores y las trabajadoras correspondiente al periodo 2015-2017 y del proyecto de la octava convención colectiva de las y los docentes. Sin embargo, sostiene que revisar la última convención colectiva 2007-2015 detectaron el presunto incumplimiento de más del 43% de las cláusulas que están contenidas allí. Una convención colectiva no es exitosa porque se firme, sino porque se cumpla, y tiene toda la razón en ese sentido, ¿no? La seguridad social, aduce, es una de las áreas más afectadas por el incumplimiento de esas cláusulas. Tenemos un plan de salud autoadministrado que no funciona. Cuando nuestros docentes y trabajadores y trabajadoras acuden a las clínicas, no se les atiende porque el Ministerio de Educación no cancela. Eso es lo que señalan, ¿no? Bueno, en cualquier cosa voy a compartir. Esta es una nota realizada por un buen amigo, Héctor Escalante, para el Corredor Orinoco. La compartiré por las redes sociales. Y mientras tanto, abrimos de una vez la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y tenemos la primera llamada el día de hoy. Buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Es Daisy acá en el Valle. Hola, Daisy, ¿cómo te ha ido? Bueno, no me cabe el corazón, lo tengo demasiado. ¿Verdad? Grande. ¡Ay! No, no, no, qué emoción, mira, de verdad. Yo, no, lloré, se me salieron las A mí también yo lloré. Estaba en la calle y me daba pena, pero igualito lloré y pegué un grito, de verdad. No, yo fui la única que se escuchó en la cuadra. Yo pegué ese grito. ¡Venezuela! Aquí en Cerro Grande, lamentablemente, en el momento que triunfó mi Venezuela querida con baloncesto, que no me gusta ese juego, pero bueno, uno tiene que apoyarlos a todos. No, está emocionante. Yo tampoco es que sea muy fanática del baloncesto, pero de verdad sí, que me enganché. Pero a mí me gusta más el béisbol, pero lamentablemente, y aquí, como dicen los malandros, se enculebraron entre Barrio el 70 y la 19 de abril. Esto fue horrible, mira. Yo digo que aquí hace falta una OLP, porque lamentablemente lo que se oía como armamento parecía que era una guerra, de verdad que fue horrible, y aquí estamos en expectativa porque de verdad fue horrible. Hubo un muerto lamentable y entonces, bueno, tú te puedes imaginar cómo está uno aquí en las barriadas. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar la página. Y el premio León de Oro, ¡qué mira, orgullo! Dios mío, entonces. Y el mismo día, de paso, dos triunfos enormes el mismo día. ¿Tú sabes de quién es? ¿Tú sabes por qué? ¿Por culpa a Chávez, ¿vale? Sí, vale. Chávez todo lo hizo mal, ¿vale? De verdad, lo hizo tan mal, pero tan mal, que mira lo que nos está dejando el legado de él, de verdad, impresionante, Ensa, que mi comandante lo primero que hizo cuando se montó en esa silla fue hablar por el deporte, empezar a revivirlos, porque ellos no tenían vida, uh-huh. Ellos no tenían nada, ellos no existían, en Venezuela no existía el deporte, en Venezuela era por lo menos cualquier compañía privada que les diera unos realitos ahí para ellos medio sostenerse y a donde pudieran ir. Eso era ciencia, porque a mí me tocó con un compañero de trabajo y yo lo vi. Entonces yo dije, qué vergüenza, ¿cómo es posible que un país petrolero esto esté pasando? Pero mira ahora, mira, Ensa, esto es de verdad impresionante. Y la otra, son varios comentarios. ¿Por qué no dejamos a esos sinvergüenza vendepatrias tranquilo? Porque entre más nosotros los nombremos, nosotros sí, somos, vale, los tenemos es vivos, así. Nosotros los tenemos vivos criticándolos y ellos lo hacen a propósito para que uno se pique. Mira, esa gente hay que dejarla tranquila. Mira, esa que gente está llena. O sea, Ensa, que muera en paz, que sí, muera en paz, porque esa gente está muriendo. Sí, entonces sí, el muerto se deja en paz. Eso es lo que tenemos que hacer, dejar eso sinvergüenza en paz. Y el otro comentario rapidito, Osorio, por favor. Ay, Osorio. Osorio, ya voy. Osorio, Ensa, ¿qué pasa con Osorio? Cuando pasan las cosas buenas sí salen en televisión diciendo lo que agarraron y esto, pero de resto no aparece donde están las cosas malas, Ensa. Los bicentenarios se están cayendo a pedazos, el de Pecare, el de Plaza, el bicentenario de Plaza Venezuela, y ahí no se consigue nada, tú haces una cola de 4 horas para meter 2 artículos nada más. Lamentablemente lo que está sucediendo, eso lo sabe todo el mundo, que el bachaqueo entre los trabajadores es impresionante y es descarado. Entonces, Osorio, por favor, acuérdate que el pueblo come y el pueblo está cansado. Y tú puedes llevar esto a otras cosas que no queremos. Osorio, por favor, un abrazo, Ensa, y un comentario. Bueno, un beso grande para ti, Daisy. Muchísima felicidad. Y bueno, o sea, hay que colocarnos también en los zapatos de Osorio. Y él no lo tiene fácil. Sobre todo cuando hay un sabotaje brutal dentro de las instituciones estratégicas del Estado. De todos modos, oye, de verdad que tiene que ponerse las pilas, si ve que la situación lo supera, tratar de asesorarse o tratar de conformar un equipo de trabajo eficiente, porque si no puede solo buscar ayuda, nadie te va a criticar por eso, ¿no? Y hay algo que hay que tener claro, hay un sabotaje terrible dentro de las instituciones. Este fin de semana salió una información bastante grave y del presidente Nicolás Maduro, algo que denuncia o dice el presidente Nicolás Maduro. Y uno dice, Dios mío, pero es que esto es gravísimo, gravísimo. Eso fue el mismo sábado antes de las alegrías del baloncesto. Fíjense ustedes, ¿no?, que fue cuando empezó a circular esta información, que es que los buques de PDVSA están contrabandeando petróleo, están contrabandeando gasolina y diésel. Los de PDVSA reportan 10.000 barriles y llevan por debajo cuerda 60.000 que los venden en el mercado negro. Y vamos a estar claro que el capitán del barco, o sea, tú no puedes esconder 60.000 barriles de combustible. Tú no lo puedes esconder en los bolsillos, tú no lo puedes esconder en un baño. Y esto, olvídense que, ay no, que el capitán, no. Los que estaban arriba del capitán lo sabían. Y muchos de los que estaban en el barco también. ¿Y cuántos barcos de PDVSA no estarán haciendo eso? ¿Y desde hace cuántos años? Una de las cosas que había denunciado el comandante Chávez es que en la Cuarta República PDVSA se había convertido en la caja negra del Estado. ¿Qué pasó ahora? ¿Se convirtió en eso otra vez? ¿Qué es lo que está pasando con PDVSA? Ojo, no todos. No todo lo que están en PDVSA está allí, porque en PDVSA hay gente que ha estado toda la vida. A mi hermana la reconocieron hace 25, o sea, le reconocieron sus 25 años de servicio en PDVSA. Y está ahí rodilla en tierra con la petrolera, igual que otra buena amiga que tengo que tiene 30 años en PDVSA, camarada chavista revolucionaria, ¿verdad? Está la gente que estaba jubilada y regresó a PDVSA para salvarla, pero lamentablemente muchos zorros y camaleones con el cambio, ¿no? Con toda esta movida que hubo en PDVSA después del paro petrolero, se infiltraron muchos zorros y camaleones. Porque también conozco gente en PDVSA que tiene años allí y es gente honesta, como también hay muchos recién llegados, entre comillas, que está guisando como le da la regalada gana. Y que se pone la franela roja y dicen que PDVSA es roja rojita, pero después la oyes hablando en privado. Esto me lo comentaba una amiga que también trabaja en PDVSA, entró hace poco. Entonces decía, no vale, todos mis compañeros de la universidad que trabajan con, que están, muchos de ellos están en PDVSA y tienen contratistas privadas y están guisando. No, y lo peor de todo es que se ponen a hablar pestes del Estado, se ponen a hablar pestes de Chávez. Señores, hay que tomar medidas aquí. Me imagino que tampoco lo van a hacer con bombos y platillos, tampoco se puede condenar a toda la institución por lo que pasó con este buque, pero este buque no es un caso aislado, vamos a tenerlo claro. Y no volvamos y no dejemos que PDVSA se vuelva a convertir en la caja negra del Estado venezolano. Y mire, y de repente es que a raíz de la desaparición física del comandante Chávez, pues ahí habrá más de uno que dirá, ¡ay, no, murió Chávez, esto cayó! Vamos a robar y a saquear todo lo que podamos antes de que esto se desmorone. Porque eso le pasó a más de uno. Entonces esto hay que investigarlo hasta sus últimas consecuencias. Y cárcel, pero con todo el rigor. Y nada de cárceles de lujo. Nada de cárceles 5 estrellas, no. Con los delincuentes comunes y con los más peligrosos, si es posible, porque esto es traición a la patria. 60.000 barriles de combustible para contrabandear. Y sabrá Dios desde hace cuánto tiempo lo vienen haciendo. Esto es grave. Y esta información no es una denuncia que diera gente de oposición. Lo anunció el mismo presidente Nicolás Maduro. PDVSA, hay que voltearla como un calcetín y sacar el poco de bichitos que se han estado lucrando con la petrolera del Estado. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Aló, buenos días, Enza, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Soy Raúl Barro de Coche, un saludo a todos ahí, a los trabajadores. Uh-huh. Mira, tú has dicho la verdad, estoy de acuerdo contigo ahí, el carbón también lo venden de aquí, las personas de Colombia y lo venden en euro, como yo te dije ayer, cómo es que lo sacan, y por nuestra carretera. Ahora mira, Enza, esta semana yo fui a Bicentenario y un militar, no sé de qué fuerza era, porque no quise verlo de frente, de dentro de Bicentenario, él nos dijo a nosotros, a los usuarios, que ya no iban a vender productos regulados ahí, que ahora los productos tienen el precio igual que en la calle. Y otra cosa que observé en la central madirense de aquí de los próceres, es que había militares que se estaban llevando todo lo que era cereal, Ensure, Cerelac, etcétera. Entonces, pero había como una especie de misterio. Entonces no sería raro si y uno de los empleados le dijo, no, vamos a sacar eso por parte, no lo puedo sacar así de frente. O sea, eso es raro ahí. Ahora mira, la ley de frontera tiene 10 años en mora, en nuestra Asamblea Nacional. Eso también, en las próximas elecciones que vienen, en la Asamblea Nacional, nuestros candidatos tienen que poner énfasis en eso. Y también le hago una crítica constructiva a nuestro presidente cuando habló con el señor Juan Carlos Tano en esa reunión que hubo sobre la comunidad colombiana, sobre lo que sucede en la frontera. El señor Juan Carlos Tano le pidió al presidente Maduro tierra agrícola, pero y no solamente eso, le pidió más presencia de la comunidad colombiana en la misión Riva, en la misión Robinson y en la educación en general de nuestro país. Yo veo esto muy grave porque no solamente nos están infiltrando subterráneamente, sino que ya el paramilitarismo tiene presencia en los consejos comunales, en las tierras agrícolas que se han recuperado en la frontera. Hay paramilitarismo en la misma barriada de Caracas. Acordémonos la manada de lobos, la manada de oveja, donde viene el lobo con piel de oveja. Y tampoco estoy de acuerdo que el presidente, lo que él dijo antiel, mandar batallones de jóvenes a la frontera. Eso no es así, presidente. Eso tiene que hacer primero una labor militar, de inteligencia y de saneamiento de la frontera. No voy a mandar a esos muchachos como carne de cañón. Porque hasta los momentos yo lo que he visto es un sábado sensacional con las reuniones que se han hecho con usted y los jóvenes. Disculpe que no lo digo por ofenderlo. Es más, a usted se le agradece muchas cosas de haber cargado en sus hombros la responsabilidad de nuestro país. Usted es una persona honesta, se le nota. Y también otra crítica que le hago, el haber banalizado al compañero Pérez Pirela cuando le planteó la situación de la frontera en una forma objetiva y en una forma directa. Usted lo banalizó. Cuando echamos broma, echamos broma. Pero cuando hablamos en serio, tenemos que enseriarnos. Hasta luego. Hasta luego, Raúl. Bueno, mira, con respecto a lo que estás hablando de los militares, aquí tenemos una denuncia también a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, que bueno, al momento de leerla, pues se hará el comentario al respecto. Con respecto a que tú no estás de acuerdo con que manden a los jóvenes a las fronteras hay que poblarlas, las fronteras hay que resguardarlas y no van a mandar ancianos a cuidar la frontera. Si el que dice que hay que hacer trabajos de inteligencia, me parece que están más que hechos y se están haciendo. O sea, me parece que no podemos andar diciendo hay que hacer trabajo de inteligencia cuando no vemos todo lo que están haciendo en la frontera y cómo han estado trabajando desmontando cambuches, desmontando la invasión. Vamos a estar claros, Raúl. La revolución bolivariana no tiene 2 semanas. En tercer lugar, me parece que es una violación a los derechos humanos el privarle los estudios a una persona por su nacionalidad. Está más que claro que tú tienes una antipatía, y estás en todo tu derecho, una antipatía bastante evidente, ¿no?, hacia las personas venidas del vecino país. Pero, señores, o sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que una persona saque el bachillerato? ¿Qué peligro? Eso es una infiltración, que una persona se eduque. ¿Qué propones tú? ¿Que le prohibamos la entrada a las escuelas a los niños colombianos que hacen vida en Venezuela? Porque son colombianos. Escúchate un pelín. Y si bien nadie ha cuestionado el problema de las fronteras, y aquí se defiende rodilla en tierra, amigo, las medidas tomadas por el gobierno bolivariano, y que persona que esté en situación ilegal regrese para el vecino país, y si cuestionamos y criticamos cómo han estado guisando y cómo se han estado aprovechando de nuestra frontera, acuérdate que el niño es llorón y la madre lo pellizca. Y también veamos aquí adentro la complicidad de funcionarios venezolanos. Y ahora, ¿qué me vas a decir, Raúl? Que el capitán del buque de PDVSA que andaba contrabandeando diésel es colombiano. Hijo de colombiano, nietos de colombiano. Estamos hablando de venezolanos. Como muchos venezolanos están echando la burra para atrás en PDVSA. Porque lo de PDVSA es grave. Raúl, te lo digo, es grave. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una corrupción desatada en todos los niveles, que no respeta nacionalidad. Entonces me parece, insisto, que el privarle la educación por la nacionalidad a un niño que vaya a una escuela o alguien que quiera sacar bachillerato en la Misión Rivas porque esté infiltrando la pureza de la raza venezolana, me parece, Raúl, me parece que es como que ir más allá. Uno tiene que respirar hondo y ver las cosas con mayor objetividad, más allá de simpatías o antipatías. Y no faltará quien dice, ahí está Enzo otra vez defendiendo. No, es un asunto de ubicarnos, en el tiempo, en el espacio y en el momento histórico. Y tenemos serios problemas con el vecino país, tenemos cómo nos han estado desangrando las fronteras y hay que ponerle freno a eso. Pero de allí, a ver a cualquier persona que no sea de nuestra nacionalidad, y que, como nuestro enemigo y como un peligro, hay una diferencia bastante grande. Y que si bien hay ciudadanos del vecino país que le han hecho muchísimo daño al país, caramba, cuánto daño le están haciendo al país muchos venezolanos. Caso PDVSA, casos guardias nacionales, casos policías que están guisando en los supermercados y que están guisando en la frontera. Porque el contrabando existe en la frontera, primero porque por los contrabandistas colombianos y por los funcionarios cómplices venezolanos. Y no nos vengan con el cuento, ay, no es que nosotros somos tan inocentes que viene cualquiera y nos pervierte. La corrupción, señores, no tiene nacionalidad. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Estonia. ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien, yo muy contenta por estos triunfos de Venezuela. Ay, sí. Es lo más importante, súper feliz. Yo tampoco, mira, soy muy fanática del baloncesto, pero es Venezuela, es el país, son nuestros muchachos, nuestra generación de oro. No son las grandes estrellas, como tú lo has dicho, pero hicieron un excelente trabajo. Mejor que las estrellas, lo hicieron. Igual que el cineasta. Felicidades, yo me siento muy contenta por eso. Tienes toda la razón en lo que has dicho, amiga. Ahora fíjate, eso de la conspiración, hay que hacer una limpieza en todas las instituciones del Estado, en toditas. No es posible, amiga, que mira, aquí de mis mismos compañeros del Ministerio de Salud, de las computadoras que le da el Estado, conspiran y hablan y echan petes del Estado. Eso no puede ser. Para eso, por lo menos, tiene que haber una sanción. Yo no digo que los elimine, pero tiene que haber una sanción para eso. Ahora, por otro lado, yo el sábado me fui al PDVAL de aquí de San José, hacía muchísimo tiempo que no iba. Y mira, la atención, excelente. Yo ahora es que estoy utilizando mi carnet de discapacidad, cosa que no hacía, pero bueno, y la atención fue perfecta. Habían productos, habían cosas que no habían, por ejemplo, no había arroz, no había carne, no había pollo, pero todo el mundo parece que va en masa a comprar carne y pollo. Y una crítica, yo compré lo demás sin ningún problema, ya llegué a las 6:30 de la mañana y ya a las 8:30 ya yo estaba afuera desayunándome, camino a mi casa. Por otro lado, la crítica que le hago a los pedevales, yo no sé cómo funciona eso allí, pero hay unos productos que realmente no están al alcance de los consumidores. Uh-huh. Unas salsas de tomate que cuestan 300 bolívares, unas mermeladas que van por el precio de los 150 bolívares. Entonces yo me imagino que, yo digo que el ministro Osorio no es para seguirle echando leña al fuego, pero deberían, por ejemplo, las cooperativas de esos grupos que hacen mermeladas y cosas artesanales, deberían comprarles esos productos y que los vendieran, que fueran a precios asequibles, porque yo te digo sinceramente, yo el tomate no lo compro porque está a 400 bolívares el kilo, pero tampoco voy a comprar una salsa de tomate que me cueste 300 bolívares. ¿Ves? No, y esas son las salsas estas para pastas que ya vienen alineadas, que todas saben igualito, llenas de químicos, porque si compras el tomate pelado o la pasata, te cuesta más de 1,000 bolívares. Exactamente, y por otro lado, quería decirte que mira, en conversación ahí con la gente, haciendo el ratico la colita, el pueblo está muy claro, el pueblo sabe quién es el enemigo, a quién nos estamos enfrentando, nosotros no somos tontos. Y lo que tú has dicho, te doy toda la razón. ¿Para qué nos vamos a poner nosotros a estar, que si los escuálidos dicen esto, que si sí, vale, qué otro, fastidio, de verdad. Haciéndole el juego, publicando cuantas barbaridades, esa es su enfermedad. Si ellos están enfermos, ese es su problema, pero nosotros no le hagamos el juego. Y lo más importante, que como venezolana, que viva Venezuela, me siento orgullosísima de mi país y cada logro de cada equipo, de cada cineasta, de cada artista que salga de Venezuela a poner la bandera bien en alto, pues nosotros nos tenemos que sentir felices y contentos. Y hay que ponerse en los zapatos del presidente Nicolás Maduro, porque la gente todo es de por culpa del presidente, caramba, pero por favor. Entonces, mire, siéntense allí también en la mesa de los gabinetes y vean a ver qué pueden resolver. Pero la gente por la boca y sentado detrás de una computadora tumban y arman sí. gobiernos de todos los días. Un abrazo, Enza, y muy feliz que yo me siento. Así es, un besote grande. Sonia, bueno, mira, lo de la salsa de tomate, lo que pasa es que en Pedeval también venden productos que, Sonia, están caros, porque una salsa de tomate está carísima, pero que eso es lo que marca la tapa, y si la tapa lo tiene impreso, es que ese es el precio aprobado por el Ministerio de Alimentación y el Ministerio de Comercio. Y Pedeval no tiene subsidio, no vende, Pedeval no vende alimentos subsidiados, vende los productos regulados. El que vende alimentos subsidiados, y no todos, es Mercal. Entonces, está muy buena tu iniciativa de, bueno, vamos, que entonces que Pedeval haga contacto con cooperativas, que haga contactos con comunas, y que esas salsas de tomates y esas mermeladas sean de esta gente, y que la gente de La Polar y de Heinz y de Harley y de Cargill se jorobe. Vamos a ir a la pausa, vamos con Buen Ska Nacional. La Puerca, despierta. Te seguiré, te buscaré, te buscaré.

oración se comparte con una inmensa emoción. Para la sonidad nuestro cantamos de corazón. La amistad no tiene comparación, se comparte con una inmensa emoción. Para la sonidad nuestro cantamos de corazón. No tiene comparación, se comparte con una inmensa emoción. Para los amigos nuestros cantamos de corazón. La amistad no tiene comparación, se comparte con una inmensa emoción. Para los amigos nuestros cantamos de corazón. Necesitamos a alguien con quien podemos contar, un amigo que nos quiera y nos comprenda además. Necesitamos a alguien con quien podemos contar, no tiene comparación, se comparte con una inmensa emoción. Para la sonidad nuestro cantamos de corazón. La amistad no tiene comparación, se comparte con una inmensa emoción. Para la sonidad nuestro cantamos de corazón. Once, 14 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos al maestro Mónico Márquez con este joropo oriental, la amistad. Bello tema. El joropo oriental, una de las características, ¿no?, que es el joropo que se hace en la zona de Cumaná, se utiliza el acordeón llamado cuereta, ¿no? Entonces tenemos a Mónico Márquez, que es un maestro de la cuereta, con este bello tema llamado la amistad. Y bueno, vamos a leer participación de nuestros usuarios y nuestras usuarias. Nos escribe Lucila Amezquita, y esto tiene que ver con lo que nos había comentado Raúl sobre maltratos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en algunos algunos pedevales, ¿no? Dice Lucila Mezquita: buen día, amiga Ensa, y para todos mis ventaneros. No todo es malo. Muy feliz por el triunfo de nuestro equipo, que viva Venezuela. Bueno, amiga, el sábado en Puerto Caracas inauguraron un pedeval. Según, ahora tienen que ser de la comunidad, el RIF y por orden de cédula. Eso me parece muy bien, pero si era así, la misma Guardia Nacional formó desorden, pidiendo cédula a grupos que venían de otras partes. Bueno, pero es que se las tenían que pedir, porque entonces si no el bachaqueo sigue, Lucila, que no sé si es que no te sabes explicar. A ver, y de paso, gente que se vino de madrugada a apartar puestos y pedían 1.500 bolívares. Creo que nadie les compró puestos, esos mismos. Los guardias les pidió la cédula y la gente que estaba ordenada, nada que ver. Mucho desorden. Mi hija hizo cola 4 horas y no vendían porque estaban esperando. El ministro llegó casi a mediodía. Una de mis hijas vive en Puerto Caracas. Ella me dice que eso es maltrato. Muchos ancianos, mujeres embarazadas. Bueno, ahora van a vender por orden de cédula y el RIF, que vivan en la comunidad. Del bachaqueo es espantoso. Por el mercado de Catia, Quinta Crespo, Avenida Fuerzas Armadas, Capitolio. Lo digo porque lo veo. Y la policía ni para remedio. Buen día, un abrazo gigante para ti y para mis camaradas ventaneros. Nos escribe también Rafael Peña y nos dice, saludos, Ensa. Fíjate qué hipocresía y hasta cobardía, si se quiere, la de Peña Nieto, presidente de México. En Egipto, fuerzas de seguridad de ese país mataron a varios turistas, entre ellos 2 mexicanos, al parecer confundiéndolos con terroristas y por supuestamente ingresar en una zona restringida. Y Peña Nieto no exige una investigación. Sin embargo, a casi un año de la inexplicable desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la indolencia de ese tipo y su equipo de gobierno es más que criminal. Cuando puedas, por cierto, comenta el video que colgué en tu cuenta sobre la cuestión de la inseguridad. Si Rafael lo hubieras colgado, mejor por acá por el grupo para poderla compartir con los miembros del grupo. Como te recuerdo, mi cuenta es personal, es privada, ¿no? Entonces ese tipo de videos mejor compartirlos con el grupo. Fíjate, no solamente eso, andan chillando en México y parece que se les olvidó que cuando Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, fue ministro de la Defensa, bombardearon Ecuador y murieron varios estudiantes mexicanos que estaban allí en una misión de amistad. ¿Y cuál fue la actitud del gobierno mexicano y la actitud de la comunidad internacional? Salvo Venezuela y Ecuador, que alzaron sus voces, nadie, esos estudiantes mexicanos asesinados por el ejército de Colombia, no tuvieron dolientes, solamente su familia, ¿no? Dice, está bueno este escrito de Daniel Jiménez Ruiz Galindo, está un poquito largo, pero vale la pena leerlo, ¿no? Dice, hola Ensa, vuelvo después de mucho tiempo para decir cosas que quizás no caigan bien a más de uno. Últimamente, quizás por la coyuntura o quizás por otras cosas que no vienen a cuento, está pasando mucho que no importa qué cosas tan buenas nos pasen, siempre hay que quejarse por algo. La gente que sale de las colas llevándose 6 kilos de arroz se quejan de que no pueden llevarse 2 más, siendo que el hermano, el tío y el primo les traen 6 más cada uno, pero bueno. Si no es eso, entre nosotros mismos nos estamos sacando tonterías de tipo, tienes tal cosa gracias a un operativo, mientras tú la tienes otros ni de broma, y no lo hacen en tono de denuncia, es que tú la tienes y ellos no. Si no es eso, entonces te atropellan en la calle, que Dios cuide de cada uno, y el que te atropella te amenaza y te increpa para que le pagues por los daños del vehículo, so pena de que sea, de lo que sea. Y viniéndonos a internet, eso de quejarse que los opositores no celebran los triunfos, por Dios. Celebraron ellos cuando se hizo el viaducto nuevo de Caracas, de la Caracas-La Guaira. Celebraron cuando Chávez hizo aquel viaje y después los precios del petróleo levantaron y entró todo aquel ingreso que ha permitido darle tanto a la gente. Celebraron cuando se fundó el metro de Los Teques, el Buscaracas. Celebraron ellos cuando pasamos a ser un país libre de analfabetismo. Celebraron ellos cuando la misión Milagros recuperó la vista de millones de personas. Yo les diré cuándo celebraron, porque sí lo hicieron, cuando Chávez se murió. Así que déjense de tonterías, que en esta coyuntura en que nos tienen no necesitamos ni la risa ni la lástima de ellos. Nuestra mayor venganza será crecernos como siempre y dejarlos atrás como siempre. Y que los que acaparan, bachaquean, raspan cupo y demás reciban lo suyo del universo por su egoísmo, he dicho. Tremenda reflexión, querido Denny. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. García Villarloa y usuario. Habla Fernando La Presta desde el Atillo. Disculpa. Uh-huh. A los señores que no quieren festejar, que no participen, que no festejen, que se queden donde ellos están, con su amargura, con su cuestión. yo por lo menos, dentro de mi mundo, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Sí me encontré con varias personas. ¿Qué te parece? Fabuloso. Claro. ¿Tú lo crees? Sí, por supuesto, tengo que alegrarme. Si hubiese ganado, quien hubiese ganado, fabuloso. Porque es Venezuela la que ganó. Y es la que nosotros tenemos, es la punta, pues. Eso debemos de decírselo a ellos, punto. ¿No lo quieres festejar? No te molestes por eso. Ellos que se beban su cáliz de amargura y que se envenenen. Así de simple. Mira, Enza, también hoy es día del nacimiento del barón de Humboldt. Okay. En 1769 nació él. Y también, tal día como hoy, nació Vicente Lecuna en 1870. Eso habló como efemérides. Ustedes lo deben de tener algo por ahí también, supongo, en el libro del señor, de la persona que ustedes siempre tienen las efemérides, que son muy interesantes. Por lo de lo que habló el amigo Raúl Barro, de la ley de fronteras. De fronteras, ella tiene 10 años, que no sé por qué, se aprobó en primera discusión, y el presidente Chávez, en vida, hizo hincapié lo necesario que era esa ley. ¿Por qué? Porque el presidente Chávez era muy visionario. El presidente Chávez estuvo muy adelantado de nuestra época. No, y bueno, y que él estuvo destacado en fronteras cuando también era joven, y sabe muy bien cómo es que se menea el cobre por allá. Correcto. Y entonces eso se quedó en la gaveta. Ahora, ¿qué se le pide a la soberana asamblea? Desempolve. Claro. Vamos a revisarlo y ponerla, adecuarla a lo que estamos viviendo en este momento. Porque todo lo que nosotros hagamos referente a la asamblea, referente a nuestra frontera, es algo que no se puede derogar. Por eso es que nosotros, el problema que tenemos con los señores de Guyana es ganar. Nosotros no podemos ceder en nada, porque eso no se puede derogar. Así es. Y aparte lo de la frontera, nosotros tendremos conocimiento realmente de cómo piensa el Nacional de Colombia. Nosotros realmente tendremos la verdad de cómo piensa el Nacional estadounidense. Nosotros tendremos algún aula donde nos lo enseñen. Eso tenemos que hacerlo. Uh-huh. Eso tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión. La Cancillería venezolana tiene que tener una política, tiene que tener una directriz. Mande quien mande, es Venezuela. La directriz es Venezuela. Mande quien mande. Y en este momento tenemos una situación bastante complicada, compleja, difícil en nuestra frontera. Inicialmente, inclusive con el error que yo cometí el día viernes al hablarte de la música, es por el contenido de lo que viene del otro lado para allá, para acá. Exacto, son más las palabras, las letras, las promos, las cuñas que el género en sí. Correcto. Porque un acordeón no le hace daño a nadie. Es el contenido, porque el contenido es el que a nosotros nos confunde, pues vamos a decirlo de esa manera, y nos pone a pensar dentro de los que están allí viviendo, ay, Venezuela sí es malo, está en contra de los colombianos, y nosotros convivimos aquí con los colombianos, la gente de la frontera. Entonces eso es lo que debemos nosotros de desmontar, amigo. ¿Para qué? Para que convivamos con la sana paz que se necesita y tener una ley, pero una ley no que hoy se diga una cosa y mañana se diga otra. Por ejemplo, lo que está pasando en PDVSA es gravísimo. Es gravísimo, es gravísimo. Porque tú citas un ejemplo, ¿cuánto no habrán? Sí, o sea, ¿cuánta gente? ¿Cuánto no habrá pasado? ¿Cuánto no habrán contrabandeado funcionarios de PDVSA y de la Marina Mercante con el petróleo venezolano? Y nos venimos enterando ahorita. Hace y esto debe ser viejo. Hace o sea, un por año Dios, pico, esto es gravísimo. Hace un año y pico, Diosdado Cabello, en su masazo, habló que la parte marítima habían que revisarla de pies a rabo, sea por donde sea y fuera quien fuera. Porque cuando dice todo eso, está hablando de PDVSA y está hablando de la lanchita. Pues de la lanchita también saca lo que él pesca, pero el de PDVSA se lleva los barriles de petróleo, sí, por supuesto, señor. Y en ambos casos, y nunca se ha hecho. Por eso debemos de tener una ley draconiana, y el que la falsee, el que no la cumple, debe de sancionarse fuertemente. De ahí no nos saca nadie. Feliz día para todos y mañana habrá otro poquito. Un beso gigantesco para ti, queridísimo Fernando. Y vamos a ir a la pausa con un sabroso bugalú de Richie Rey y Bobby Cruz. Uno de los mejores bugalús que se han escrito en la historia. Y queda de parte, aparte de esas voces. Mr. Trumpet Man, ya venimos.

canciones que lleve tu nombre, lleve tu nombre. Once cuarenta minutos, regresamos a la ventana con esta bella canción de Odair Tavares, de Uruguay. Tu nombre. Y desde aquí le queremos mandar un abrazo gigantesco y un gran reconocimiento a Hamlet Tavares. Él es un buen amigo de la colonia uruguaya, que de hecho, el hermano mayor de Odair. Un beso grande, Hamlet, que siempre escucha La Ventana y va a presentar un libro este 21 de septiembre allá en el Uruguay. Se llama El Último Gol. Hamlet Tavares es entrenador de fútbol. De hecho, es familiar del seleccionador de Uruguay, Washington Tavares. Así que, de verdad, muchísimas felicitaciones, querido Hamlet, y todos los éxitos del mundo. De verdad que, como amiga, como alguien que te conoce y que te quiere, estoy muy orgullosa de ti. Un beso grande para ti, para tu familia. Y bueno, una vez que vayas para Uruguay, dale un enorme abrazo a Odair. A ver cuándo nos viene a visitar aquí en Venezuela. Y nos escribe, Deni, bueno, me escribe en privado Deni Aljimiro Ruiz Galindo y da el siguiente dato. En Mr. Trumpet Man, que fue el tema, el bugalú que sonó antes de ir a la última pausa, en Mr. Trumpet Man de Richie Ray, una de las trompetas era venezolana, Pedro Rafael Chaparro. Fíjense ustedes, un venezolano maravilloso. Es que mira, los músicos venezolanos están muy bien cotizados en el exterior. Venezuela, como lo decía Connie Méndez en la canción Venezuela habla cantando. Si hay algo que tenemos los venezolanos es que somos músicos. No sé si tiene que ver con el Caribe, ¿no? Esa sangre Caribe. Somos músicos y somos poetas. Tenemos unos poetas maravillosos y cualquier persona, cualquier venezolano, de cualquier cosita te saca una poesía. Y músicos. Tenemos el tumbao, el sabor, la ejecución. Mira, lo que es en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, se pelean a nuestros músicos. Lástima que parece que aquí se rigiera esto de que nadie es profeta en su tierra. Entonces tenemos músicos muy destacados que hacen carrera afuera, porque aquí, lamentablemente, la mayoría de las emisoras se rigen por la payola. ¿Y la payola por quiénes se rigen? Por los intereses de las transnacionales. Pero cuánto talento no hay aquí en Venezuela, sobre todo lo que tiene que ver con ritmos afrolatinos, con el jazz. Jazz, ritmos afrolatinos, nuestra música tradicional venezolana que tiene la riqueza musical de las fugas de Bach, y eso me lo han dicho varios musicólogos. Las fugas de Bach, bueno, Juan Sebastián Bach, por allí hace cientos de años, el que compuso, que ves cómo el instrumento, las teclas agarran y vuelan, y con unas armonías y unas descargas, unas fugas, lo que se llama, pues una fuga de notas. Nosotros lo hacemos igualito con nuestro joropo tuyero, por ejemplo. Nuestra música tiene una riqueza, la música tradicional venezolana, una riqueza fantástica. Pero bueno, me dicen por ahí, tenemos emisoras que se rigen única y exclusivamente por la payola, que es algo financiado por las transnacionales de la música. Y volvemos otra vez, ¿no? Porque esto tiene que ver con lo que hablábamos con Fernando Lapresta, que lo dijo el viernes y lo volvió a decir hoy. La ley Resorte estipula que en nuestras fronteras, creo que es el 50% de ser música tradicional venezolana y el 75% música venezolana. Sería cuestión de revisar si nuestras emisoras en la frontera están cumpliendo con eso o están cobrando payola. También tenemos que revisar el tipo de programación que tienen las emisoras fronterizas. Tiene que ser programación que tenga que ver con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con nuestro país. Pero si lo que van a hacer es ponerte a hablar de las hermanitas Kardashian, de las Kardashian o de la última narconovela, señores, no estamos haciendo nada. Porque insistimos, el niño que es llorón y la madre que lo apellizca. En ese sentido, los colombianos lo tienen mucho más claro a la hora de mandarnos nuestra propaganda, su propaganda hacia acá, a través de sus emisoras fronterizas. ¿Y nosotros qué hacemos? Ah, no, la payolita. Hay que revisar, no quiere decir que no todas las emisoras de la frontera, algunas no estén haciendo su trabajo, pero sí tenemos que revisar qué están haciendo nuestras emisoras en la frontera. Porque tienen una responsabilidad muy grande. Bueno, tenemos llamada, Luiger. Vamos a darle cabida. Buenos días. ¿Cómo estás, mija? ¿Cómo te ha ido, Briseño? Mira, ¿oíste hablar de, por casualidad, Pacific Mundiales? Sí, esa es la petrolera que montó la gente del petróleo allá en Colombia. No, Justi y Calderón Verde. Por eso la gente, bueno, y ellos no estaban detrás de la gente del petróleo. Ese es lo que encargaban de comprar la gasolina aquí. Ahora, una cosa es eso. Uh-huh. Los que agarraron el sábado son los sargentos. Justi pasó de ser asesor del presidente de los Estados Unidos aquí a Colombia. Uh-huh. Él tuvo mucho tiempo, Justi tuvo mucho tiempo en Estados Unidos. Y eso no tiene 2 días. Entonces quiere decir esa que ahí hay mucha lana que cortar. Sí, señor. Porque agarraron justamente, fueron a los cargabates, mija. A los más débiles de la cadena, pero claro, detrás de ellos hay un gentío. Mira, eso no tiene 3 días. Uh-huh. A mí me van a hacer creer que eso que pasó el sábado es así por así. No. Que enseguida que revienta, que Nicolás Maduro dijo, alguien se la está vendiendo, automáticamente reventó lo del buque. Me dicen, a eso me nos van a mí a hacer creer de que se... No, eso era cada ratico, ese era un barco que estaba permanentemente cargando su gasolina para allá. No. Y vale, sabrá Dios cuánto tiempo no tienen esto y si es el único. Bueno, y es que Justi, como te digo, Enza, tiene más de 6 años con esa compañía en Colombia, él y Calderón Verde, uh-huh, comprando gasolina venezolana, vendiéndosela a Ecopetrol. Eso no son 2 días que tienen, uh-huh, tienen años en eso. Entonces ahí hay mucha madeja que hay que desalambrar. Ahí están mucha gente pesada metida en ese lío. Maduro tiene que ponerle, pero tiene que abrirlo, hacer una cirugía. Pero una gran cirugía, sí, porque apenas lo que se sacó fueron un cerecer que de ahí. Uh-huh. Y lo que dice Raúl Barro de la Gentesa, sobre con respecto a la frontera, a poblar la frontera, mira, nosotros tenemos 200 años de tradición de puerto. Venezuela se formó en una faja completa totalmente al norte de Venezuela, donde estaban los puertos, más nada. Y eso viene desde la colonia, eso viene desde la Huilpujona para acá. Sí, señor. Entonces, el único que se atrevió a decir algo fue Ulla Pietri con la frase que se copió, que había que sembrar el petróleo. Dentro de esa concepción, dijo una vez Domingo Beto Rangel en la Universidad Central de Venezuela, estaba la del desarrollo de fronterizo dentro de la concepción de Ulla Pietri. Chávez cogió esa línea y pensó en el ferrocarril que atravesaba los llanos, uh-huh, completos, que atravesaba Venezuela transversalmente. Eso lo agarró Chávez y eso no ha seguido. Y no es tan fácil, en realidad Raúl tiene razón en decir que no es fácil eso. Ahorita para volver a esa frontera, mire, caballero, eso tiene que ser un plan, de un macro plan, pero de desarrollo macro de verdad, ¿verdad? Porque eso es cambiar mentalidades, cambiar formas de ser, todo un conjunto de variables. Bueno, Brasil, ahí tenemos un ejemplo. Brasil, ¿qué tiempo tiene Brasilia? Esa no tiene 40 años. Uh-huh. Esa es una ciudad que no tiene 40 años. Y Brasil hizo su capital en plena selva. El Mato Grosso se quedó ahí para hacer la cuestión del pulmón ese mundial, pero el resto de Brasil, prácticamente Brasil empezó. Hay una ciudad que queda cerca de Santa Elena Guarena, a mí siempre se me olvida el nombre de la ciudad. Mira, Boavista. Boavista, eso es una tronco de ciudad. Yo me quedé asombrado cuando vi aquello. Asombrado, yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible? Entonces, pues, ¿por qué no cogen el método Brasil de desarrollo de fronterizo? Eso va a tardar muchos años, muchísimos años. Bueno, un beso grande para ti, Briseño. Muy buena tu participación. Vamos a leer tweets, que no hemos leído ni uno y nos han llegado tweets el día de hoy en La Ventana. Estamos ya en los últimos minutos del programa. Vamos con Juan Guirola, que nos envía varios tweets y nos dice, ¿qué pasó aquí? Que esto se me bajó. Aquí ya está. Felicitaciones, Vinotinto del Básquet. Otro triunfo deportivo de la Venezuela envía al socialismo. Viva el legado de Chávez. Quienes no sientan rabia por tantos seres humanos que huyen por las guerras capitalistas deberían hospitalizarse urgentemente. También se pregunta por qué las naciones capitalistas promotoras y ejecutoras de guerra no se van a Marte con sus ideologías antihumanas. Y dice, por último, la oposición da por cierta la incursión de aviones venezolanos sobre Colombia. ¿Y para qué sirven las bases de Estados Unidos? ¿Para violar? Ajá. Bueno, dice Juan Blanco, feliz lunes. Llevo 2 semanas escuchando el programa Arroba la Ventana Abierta por Alba Ciudad y la verdad es que ese programa nos juega carrito. Gracias, querido Juan. Dice José Ramón Amáis, buenos días, amiga Enza. Hay personas que no merecen llevar un apellido como Isabel Allende o Miguel Enrique Otero. Dice José Ramón Amáis, gloria a estos periodistas, a estos deportistas. Y lo mejor es que con humildad reconocieron la ayuda del Estado. Dice Javier Oliveros, yo sí creo en mi Venezuela y Rusia 2018 nos espera. Así que emociones es lo que viene para el país. Dice Contraloría Popular, buenos días. ¿Cuándo será que arroba Franco Manrique y arroba Jorge Pesub le abrirán expedientes administrativos a los concesionarios de los mercados municipales por especulación? Ay, me acordé de una canción de Misa que dice, ¿cuándo llegará el buen día? ¿Cuándo? ¿Cuándo les abrirán expedientes, Contraloría? No lo sé, pero urge. Dice Javier Oliveros, ¿qué pasó con el tan nombrado satélite de observación que se iba a comprar a los chinos? Bastante falta que hace. Bueno, me imagino que lo deben estar construyendo, pero de todo modo el satélite Miranda, con las fotografías que toma, debería servir también para algo, ¿no? Dice Javier Oliveros, a ver, dice Gustavo Díaz, no olvidemos que nuestro glorioso ejército quedó como tercer país con mejor desempeño en los Juegos Militares celebrados en Rusia. Es verdad, dice Guerrera 0707. Hola, ¿cuánto nos falta para deslastrar nuestra esencia de lo banal? Se salvarán los que aprendan a caminar en unidad. Dice Juan, igual que algunos europeos, nos vamos a poner insensibles frente a los nacidos en otras tierras. Socialismo en construcción. Y dice Clivi, y más le duele que el mismo director técnico agradeció públicamente al gobierno. Bueno, sí, por lo del triunfo de la Vinotinto de Vázquez, insisto, hay una parte, no toda, afortunadamente, pero hay una parte de la oposición que está enferma, o sea, de verdad que está enferma, que no celebra nada, que se molesta por todo. Y lamentablemente esa gente enferma ha enfermado, también ha contaminado a gente de este lado, que está dejando de disfrutar nuestros logros, que está más pendiente que del oro que nos llevamos de México, está más pendiente de la reacción de las personas opositoras. Pendiente. Entonces, si se alegran, ahí está, tienen que... viven en función de lo que dice o piensa el opositor que suelta su basura por Twitter o por Facebook. Y entonces nos hemos encontrado, eso no quiere decir que no haya problemas y quejarse y criticar es algo legítimo, pero es que es insólito, hay tantas cosas buenas que han pasado este fin de semana, cosas graves como las cosas que pasaron en, como lo de PDVSA, que eso es una crítica y una alerta que se hace gravísimo, y que haya gente, que empiece, gente de la nuestra, que agarre y te cuelgue en las redes sociales una foto de la Cumbre de las Américas hace un montón de meses, de Raúl dándose la mano con Obama, cosa que hicieron todos los presidentes que fueron, porque para algo son las cumbres. ¡Ay! Ahí está el traidor de Raúl, que no se vio en el espejo de Gaddafi. Caramba, tú vas a desempolvar una cosa de un montón de meses para agarrar y criticar y quejarte y ver enemigos donde no los hay cuando tenemos al enemigo saboteando en PDVSA o cuando tenemos mucho que celebrar con estos triunfos deportivos. Entonces, oye, también hay gente nuestra que parece que tiene que, no sé, como que airearse, aprovechar tantas opciones que tenemos desde el punto de vista cultural. Se estrenan muchísimas películas venezolanas, tenemos una programación teatral maravillosa. Estos dos últimos fines de semana en el Teatro Bolívar se presentó La Última Voluntad de Felipe Pirela. Tenemos ópera al alcance de todos en el Teatro Municipal, en el Teatro Teresa Carreño. Tenemos espacios, plazas, espacios recuperados. Por favor, vamos a desconectarnos del fulano WhatsApp por un tiempo, del fulano Facebook, del fulano Twitter y vivamos. Ese es el consejo que le dejamos. Porque si hay una parte opositora que está enferma gracias a estas redes sociales, también de este lado estoy viendo con preocupación que hay gente que se nos está enfermando también. Y que no celebra el triunfo de la Vinotinto porque el opositor no lo está celebrando. Por el amor. O sea, no lo está celebrando porque está muy ocupado en criticar que el opositor no lo está celebrando. Señores, vivamos un poco. En serio, vivamos un poco, vamos a amarnos, vamos a abrazarnos, vamos a compartir con nuestros seres queridos. Y si no hay algún ser cercano con el cual compartir, porque, qué sé yo, fallecieron, viven en otros países, No importa, disfrutemos de la naturaleza, vayamos a ver una obra de teatro, vayamos a ver una película. Pero vivamos y disfrutemos y abracémonos y querámonos y celebremos. Y si tenemos que llorar, lloremos en el hombro de nuestro mejor amigo, en los brazos de nuestra madre, en los brazos de nuestra pareja. Siempre va a haber un hombro allí para apoyarnos, siempre. Y un corazón, siempre va a haber un corazón allí para amarnos. No lo olvidemos, no olvidemos cómo termina ese maravilloso credo de Aquiles Nazoa. En fin, creo en mí mismo, porque sé que hay alguien que me ama. Y así despedimos La Ventana la mañana de hoy. Los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arloyo. Y cerrando La Ventana, esta servidora, Enza García, quien junto con Luis Arloyo les desea, que les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con un tema que da hambarita, para que sí comamos con bastante apetito y comamos rico. Nos vamos con Guaco Pastelero. ¡Chau!